cuando te vuelva a encontrar, que tú has sido feliz así sin mí. Y yo te contaré que todo ha sido mejor, que hoy puedo sonreír feliz sin ti y pensar que ninguno de los dos sentiremos de verdad esta absurda situación. Vanidad que confunde la razón y nos llena de impiedad frente a nuestro corazón. Y al llegar al final de nuestra conversación, sentiremos tú y yo que a pesar del adiós nos seguimos amando. Sentiremos de verdad esta absurda situación. Vanidad que confunde la razón y nos llena de impiedad frente a nuestro corazón. Y al llegar al final de nuestra conversación, sentiremos tú y yo que a pesar del adiós nos seguimos amando. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Amigos radioescuchas, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio, el cual tiene el fin de difundir la obra de compositores y orquestas que formaron parte de la época de oro de la música popular mexicana y de otros países. Agradecemos a la estación por internet Radiofonía Online con el lema Cultura en sonido para tus sentidos, la oportunidad para realizar este espacio sin fines de lucro. Les saludan Ana Dalal de Gives Nazará y José Antonio García González. En este programa y el siguiente estaremos recordando a una gran dama de la canción romántica, Linda Arce, quien a la fecha es reconocida por anteriores y nuevas generaciones como una de las boleristas mexicanas más destacadas por su voz y estilo. Es por ello que escucharon el tema Nuestra Conversación al comenzar esta emisión. De forma particular, hoy escucharemos sus primeras grabaciones conocidas que realizara en 1954 y otras de años posteriores con arreglos en trío y orquesta. No se vayan, estará muy interesante. Así que, música, maestro. Thank you. playas. La noche está muy fría, abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. Acariciar tu cara, tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo. Vano tratar de retenerte. Déjame esta noche, retrásame la muerte. Tienes. este vacío que no puedo arrancar. Amigos, nada más, así tiene que ser. Así es mejor mi bien para los dos el separarnos. Amigos, nada más, en bien de nuestro amor. Culpable soy también, pues también te falté. Así es mejor mi bien para los dos el separarnos. Amigos, nada más, en bien de nuestro amor. Escucharon Regálame esta noche de Roberto Cantoral, que fuera éxito de Los Tres Caballeros, el trío Los Duendes, Rafael Vázquez y Delia Ortiz. ¿Qué memoria tienes de Guillermo de Anda? Famosa con Los Tres Haces y Amigos nada más de Augusto Algueró Dasca y Santiago Guardia Moro. Con Linda Arce. Cabe destacar que son grabaciones realizadas para discos Musart después de mediados de la década de 1950. También dejó registros sonoros para RCA Víctor y Belart. Linda Arce pertenece a la generación de artistas que todavía cantaron a los compositores del bolero clásico, tal es el caso de Agustín Lara, pero también a los que formaron parte de la corriente del feeling, como Miguel Pous, Vicente Garrido y Frank Domínguez. No es muy amplia la información que tenemos de esta intérprete, que fue poseedora de una voz privilegiada que llamó la atención de productores de cine, músicos y arreglistas. En el transcurso de estos dos programas estaremos compartiendo datos de interés, así como anécdotas, entrevistas y música inédita. Su verdadero nombre fue Rosalinda Arce Villagómez. Nació en Ciudad Obregón, Sonora, el 28 de agosto de 1932. Llegó a la Ciudad de México cuando era niña y empezó a cantar en la cadena Radio Continental a los 8 años en el programa El Mundo de los Niños, que dirigía Fanny Basalto Jaramillo. A los 12 años pasó a formar parte de la XCX cantando con el seudónimo de Peregrina. En estos programas, en La Voz de México, fue acompañada por el pianista Miguel Ángel Castellanos, posteriormente creador del conjunto Batachá. Ana Dalal y Betty, regresemos un poco el tiempo para escuchar parte de las primeras grabaciones conocidas de esta cantante, que datan de 1954. Hay un lugar de intimidad en donde nadie nos verá. Ahí tú me podrás besar, es un rincón brujo de amor. Tan solo sombras pasarán, a nadie reconocerás. La orquesta suave escucharás en un rincón brujo de amor. Cualquier lugar donde vayamos por ahí, nos podrá encontrar quien nos conozca a ti o a mí. En el escondite que es Hernando logrará verme feliz juntito a ti. Más tres veces tocarás, dirás que Jaime nos mandó, y así podrás entrar y ver lo que es Rincón Brujo de Amor. A cualquier lugar donde vayamos por ahí, nos podrá encontrar quien nos conozca a ti o a mí. En el escondite que es de Hernando logrará verme feliz juntito a ti y hablar de amor. No más tres veces tocarás, dirás que Jaime nos mandó, y así podrás entrar y ver lo que es Rincón Brujo de Amor. Quisiera contar una historia de amor, la historia de la luna que nos hace que tú en el olvido también has tenido desdenes del sol. Luna, luna, luna, ¿en dónde está mi amor? Estrellas del sol, luna, luna, luna, ¿en dónde está mi amor? Mi amor, mi amor. Contigo en la distancia. Gritar, te quiero, este amor no puede más callar, porque nadie más que tú, mi cielo, nadie me lo quitará jamás. Soltarlo ya los vientos mi grito prisionero, porque no puedo más. Te quiero, sí, te quiero, y sobre el mundo entero tú para mí estarás. Tengo ganas de gritar, te quiero. Este amor no puede más callar. Que lo sepan de una vez, mi vida, porque siempre tú serás mi amor. Soltarlo ya a los vientos, mi grito prisionero, porque no puedo más. Te quiero, sí, te quiero, y sobre el mundo entero tú para mí estarás. Tengo ganas de gritar, te quiero. Este amor no puede más callar. Que lo sepan de una vez, mi vida, porque siempre tú serás mi amor. Tengo ganas de gritar, te quiero. Tengo ganas de gritar, te adoro. Disfrutaron de tres inéditas e interesantes canciones: el tango El Escondite de Hernando, el foxtrot Luna, Luna, Luna de Agustín Lara y el bolero Grito Prisionero, con letra de Gabriel Luna de la Fuente y música de Gabriel Ruiz, que por cierto fuera un gran éxito de Pedro Infante en el cine y los discos. En esta noche tengo el gusto de saludar para una entrevista a Ana Dalal de Gives Nazara, hija de José Antonio de Gives Pineda, director de Los Cuatro Soles. En esta serie de homenaje a Linda Arce, quiero hacerte una primera pregunta. ¿Por qué consideras importante que en este tipo de espacios radiofónicos se recuerde a Linda Arce? Los espacios culturales son importantes porque cultivan nuestros conocimientos, y más aún cuando se habla de historia. La historia nos permite conocer el pasado, disfrutarlo, tener conciencia de la evolución, de los cambios que vivimos. También nos permite honrar a aquellas personas que dejaron huella imborrable, como en este caso lo hizo Linda Arce con su maravillosa voz. Esta es la trascendencia de estos programas: poner al alcance de quienes nos escuchan información de los personajes que nos han dado vida a través de su música y sus voces, revivir los recuerdos, destacar la historia y poner al alcance de todos y todas el gran legado que nos han dejado. Muchas gracias, Ana. Escuchen ahora un raro tema de origen italiano titulado Aveva un bravero, de Mario Panzeri, claro, con Linda Arce. En las noches invernales, cerca de la chimenea, el abuelo nos contaba las historias más amenas. Y grabada en mi memoria, una historia se ha quedado. Relataba unos amores que el destino malogró. Un poeta al escucharla de su tema se prendó, y en sus versos nuestra historia por el mundo repitió. Era un soldado de porte sencillo, enamorado y bien correspondido. Desde muy lejos venía caminando para encontrar a la dueña de su amor, y paseando por la vía desbordaba su inspiración. Mujercita, esperanza mía, tú me robas el corazón. Pero a un sitio muy lejano fue cambiado el regimiento, y para seguir con ella, aunque fuera en pensamiento. Sobre el agua de un riachuelo que corría por los lugares, una flor depositaba que ella habría de recoger. Suspirando la esperaba con el ansia de su amor, y llorando la estrechaba sobre de su corazón. Cuando supo finalmente que era pronto su regreso, por la límpida corriente envió una flor de cerezo. Ella al ir a recogerla se olvidó de los peligros. Cuando quiso detenerse no se pudo controlar. Con la flor entre las manos fue internándose en el mar, mientras él agonizaba en terrible soledad. Ave bombavero color zaferado, en la marcina color chiclamino, desde muy lejos venía caminando para encontrar a la dueña de su amor. En el cielo le esperaba, estrechando la misma flor, hasta que el destino quiso que se unieran por fin los dos. Así termina una historia de amor. Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. Por capricho del destino, hoy van nuestras almas con rumbos distintos, por otro camino donde no hallaremos la felicidad. Y aunque no hemos olvidado que amarnos por siempre ayer nos juramos, hoy estamos por haber confiado en la humanidad. Yo sé que aún me quieres, aunque no estés conmigo, y tú sabes que muero y sola desespero porque no estoy contigo. Es inútil que la gente perversa y cobarde pretenda guardarnos. Yo sé que tú vuelves porque aún me quieres como yo te adoré. Aunque no estés conmigo, y tú sabes que muero y sola desespero porque no estoy contigo. Es inútil que la gente perversa y cobarde pretenda apartarnos. Yo sé que tú vuelves porque aún como yo te adoro. Música. de nuevo amor. Ya no tengo más nada que darte, pues te di en un tiempo todo el corazón. Preferible callar ante lo cierto, pues amor que regresa no es igual. Si en un tiempo di todo por tenerte, hoy todo es diferente, no hay que volver a empezar. Ya no pienso volver a entregarte ni la mínima parte de lo que ayer te di. Es imposible que yo te quiera, es imposible que vuelva a ti. Sigue tus pasos arrepentido, yo estoy conforme de vivir así. Vuelves a mi arrepentida en busca de nuevo amor. Ya no tengo más nada que darte, pues te di en un tiempo todo el corazón. Preferible callar ante lo cierto, pues amor que regresa no es igual. Si en un tiempo di todo por tenerte, hoy todo es diferente, no hay que volver a empezar. Ya no pienso volver a entregarte ni la mínima parte de lo que ayer te di. Es imposible que yo te quiera, es imposible que vuelva a ti. Sigue tus pasos arrepentido, yo estoy conforme de vivir. Hoy estamos solos y Sigue tus pasos de Víctor Manuel Matto fueron los temas que escucharon con Linda Arce. Cabe destacar que este compositor también fue famoso con Estoy perdido, éxito de Los Tres Haces, Ana Dalal de Gives Nazará. ¿Cuál fue la relevancia que tuvo Linda Arce en el ambiente musical de México, específicamente para el bolero? La propia historia musical de Linda Arce nos habla de la importancia de su trabajo en el mundo del bolero. Imagina, la voz más dulce de la época de oro recorrió las más importantes estaciones de radio, la XCW, la XCQ, y fue intérprete exclusiva de uno de los más grandes de todos los tiempos, como lo fue Agustín Lara. También lo fue de Gonzalo Curiel. En la XCQ la acompañaba al piano nada más y nada menos que Vicente Garrido. En varias de sus interpretaciones se hizo acompañar de los Cuatro Soles. Además, prestó su voz a las principales artistas de la época en más de 30 películas. No fue poca cosa lo que hizo. Basta escucharla para saber lo grande que fue. Para mí, una de las voces más bellas que han existido en México. Están sintonizando Contigo en la Distancia a través del enlace radiofoniaonline.radiostream321.com. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les tenemos más música con la hermosa voz de Linda Arce. Te encuentras lejos de mi lado, tal vez has llorado por mí. No me reproches tu amargo sufrir, bien que supiste mentir. No es que yo quiera decir que te odio, porque no sabría mentir. Puedes volver a mi lado otra vez, quiero volverte a sentir. No me atormenta el rencor, ni maldigo tu amor, tu traición lo olvidé. Quiero besarte otra vez y